selva. ¡Brava! A mi puerta se apareció esa chica del baile que me trancé, que con su minifalda me enloqueció. Ella es diferente a las demás, usa tarjeta y celular, me compra ropa de la mejor y hasta los vicios ya me bancó. En la cama tomando vino, jugando a las cartas con tus amigos, gastándote la guita que ya te dio. Y ahora estás como quieres, tirado en la cama tomando vino, jugando a las cartas con tus amigos, gastándote la guita que ya te dio. Gastándote la vida.